podrías tal vez arrancarme la piel, arrancarte. Quizás volver, robarme la sed, reírte en pie. Vuelvo, extraño placer, perderte en mi piel. Escupo el fuego, me quemo esta vez, mentiste otra vez. Podrías tal vez arrancarme la piel, mentirme otra vez.